CEPLADE se actualiza en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. El director general de Geografía del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Mario Alberto Reyes Ibarra, a nombre del presidente del instituto, Gilberto Calvillo Vives, recibió a funcionarios de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional del Estado de Aguascalientes, encabezados por su titular, Ricardo de Alba Obregón, con quienes se llevó a cabo una reunión de trabajo. El encuentro se llevó a cabo en el espacio geográfico interactivo de la sede del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en Aguascalientes, donde Reyes Ibarra dio la bienvenida a los asistentes y manifestó que este tipo de reuniones son importantes, ya que permiten promover el trabajo del instituto con diferentes organizaciones del sector público, tanto a nivel federal como estatal y municipal, y mantener la cooperación y colaboración entre instituciones. Agradeció la confianza de la institución del gobierno estatal, por interesarse en conocer el trabajo que realiza el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en relación a la información geográfica del territorio nacional, y destacó la importancia que tiene que los datos se utilicen para facilitar la toma de decisiones y coadyuvar en el desarrollo de la entidad. Reyes Ibarra comentó que se tiene un enorme vínculo con el gobierno de Aguascalientes, y muestra de ello, es que para el año 2009 se llevará a cabo la Convención Nacional de Geografía en el Estado. Por su parte, de Alba Obregón, a nombre del gobernador Luis Armando Reynoso FEMAT, declaró que están orgullosos de poder participar con el instituto en este importante evento, ya que el gobierno del estado cree que la geografía es un tema de todos, y que no solo se debe de generar la información, sino utilizarla y darla a conocer. Destacó que el gobierno estatal siempre ha estado agradecido con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, ya que ha sido una guía útil para los proyectos del Estado, además de que tiene un gran potencial para asesorar a diversas instituciones públicas y de la sociedad en general. De acuerdo con la agenda de la reunión de trabajo, se presentó la oferta de servicios que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática ofrece, así como del Centro de Colaboración Geoespacial, a través del cual se pretende realizar transferencias tecnológicas, de información y conocimiento, además del Centro Integral de Información Estratégica. Finalmente, las autoridades de la Secretaría de Planeación de Aguascalientes y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, hicieron un recorrido por las diversas áreas de la Dirección General de Geografía, durante el cual manifestaron su deseo de acelerar los proyectos conjuntos que a mediano plazo permitan realizar un trabajo conjunto entre las instituciones.